Vamos a ponernos a jugar con los genéricos, con las cortinas. Porque hay Bueno, las cortinas que no he puesto. cortinillas. Hay cortinas que no he puesto. Minuto a minuto la información. Y la información al minuto. Es la hora. Qué buena. Y la temperatura. Su radio lo mantiene informado. No podemos dar ni la hora ni la temperatura porque este es un programa mundial que se nos mete en una radio online. Sería como... sería una tontería. Son las 6:24 de la tarde en Chile y en Japón son las 5 de la mañana. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Puedes decirlo al azar. Claro. En Groenlandia son... no. No, perfecto. ¿Y Mobius qué hora es? Las 10 y media. Claro. Bueno. Del año... ¿Cómo eran los años según Archie? Era como el... el tercer año después del advenimiento de Satán. No, nada que ver. Es Sat. No. Era como el 21.300... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo, por ahí lo leí. ¿Cómo eran los años en Archie? Era como el año 21.000, una cosa así. Ah, Archie. Es el mal. Si con mis de Archie. Nosotros vamos Archie a la noticia. Archie es el mal. Entramos en conexión con nuestra unidad de exteriores. Adelante, móvil. Hola, soy periodista de la radio y les cuento que acá en la esquina está pasando un desfile con pura gente así vestida de azul y pasa mucha gente vestida de azul. Sí, es una protesta y acá veo los carteles, a ver, me voy a acercar. Acá veo los carteles que dicen no a IGN, fuera IGN, no a IGN, viva el Black Knight, fuera IGN, no a IGN, y no, es contra de IGN. ¿Alguna pregunta del estudio? ¿Qué es IGN? A ver, le vamos a preguntar a alguien de acá. A ver, señor. Sí, ¿y qué pasa? Señor, ¿qué es IGN? ¿IGN? IGN es una... Y por eso muchas gracias. Ah, bueno, estaba muy enojado el señor... que ahí nos definió cómo era IGN. ¿Otra pregunta más desde el estudio? ¿Y Taylor dónde está hoy? Jack, ¿tienes a alguno que sea de deportes? A ver. Pero claro, por supuesto. Vamos a ver. Ponlo. Ya, déjame. Déjame que esto se abra acá. Deporte. Una aproximación a la actividad deportiva. Un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias Deportivas en su radio. Muy buenas noches, compañeros. Estamos en el segundo tiempo retransmitiendo para todo el mundo este gran encuentro entre dos equipos bastante impresionantes, todos de primera división. Sonic Football Club la señal versus de Sonic Athletic Universe Radio Club de Mario. Estamos en el segundo tiempo. Los azules tienen una ventaja de 3-0 y el marcador lo comprueba totalmente. El equipo rojo de los Mario tienen que comer muchas más setas si quieren vencer a estos rápidos erizos, rápidos de pies y fuertes en el chute. Comienza el segundo encuentro. Atención, parece ser. Atención, señores. Parece ser. Así, ahora se va a pelear. Caes. Atención, se va a pelear. No, pero espera, se la chuta. Sí. Atención, se la pasa un compañero. El compañero se desmarca para el siguiente. Uno de los Marios intenta quitársela, pero no, por poco se la quita. Atención, el erizo corre como el viento. Dios mío, empieza a desmarcarse todo el mundo. Se va. Atención, parece que entra a la portería. Va a meter gol. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Pasión infinita! Los Erizos acaban de marcar su cuarto gol en este gran partido de Sonic Football Club versus Athletic Club de Mario. Devolvemos la conexión para más adelante manteneros informados de este gran partidazo del minuto y resultado. Gracias, Joran. Bueno, oye, Ashley, ahí tuvimos el partido de los Sonic contra los Mario. Bueno, espero que este partido quede bien, porque ¿te acuerdas cómo terminó el partido de los Sonic contra los Mega Man? ¿Tú te acuerdas? Mega Man Soccer quedó horrible, los Mega Man se pusieron a dispararse entre ellos y destruir el estadio, fue una cosa terrible. Espero que ahora no pase. Ya que el árbitro que estaba ahí, que era corrupto, ¿no es cierto?, ya no está. Lo mató la mafia deportiva, así que ahora ya no hay árbitros corruptos y espero que ahora sí se pueda llegar a un buen resultado. Esperemos que ganen el equipo de los Sonic y esperamos también que los del Mario se vayan para su casa y no vuelvan a aparecer nunca más y que no hagan más juegos. Eso. No pudimos esperar a contárselo. Tenemos que decirlo ya. Este es un flash informativo de su radio. Se supone que acá alguien dice el flash informativo, ¿no? O sea, yo dije uno y Joran dijo el otro. Me gusta la pizza. Estoy cenando pizza. Sí, esa rica de jamón. Ese ha sido el flash informativo del día de hoy. Ashley come pizza. ¡Wow! Yo debería hacerme una. ¡Qué rico! Bueno, entonces vamos a irnos con algo más de contenido, algo más emocional. Vamos a irnos con nuestro reportaje del día de hoy. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Hoy en las crónicas del fruto del ocio les vamos a mostrar un lugar hecho exclusivamente para que los erizos que corren a la velocidad del sonido no pasen por estas puertas. Señoras y señores, me encuentro justo al frente del edificio de higiene. Podemos ver mientras vamos caminando que ahí estoy pisando el cuerpo de un erizo muerto en este momento. Lo mataron acá. Qué asco, estoy, que estoy viendo, por Dios. Sí, es terrible. Esto parece una qué zona asco de guerra. Y en este momento hay, veo puros logos de Sega tachados. Caras de Sonic con la cara cortada, con los ojos rasgados. Bastante horroroso estar acá. Se siente como un ambiente anti-azul muy grande. Bueno, básicamente Sonic Doll. Las paredes están pintadas de rojo. Escuchas con la señal de Sonic por todos lados. Radio. La verdad no sé de dónde podrían venir. No sé a qué se podrían referir estos símbolos. Bueno, si me mantengo vivo en los próximos minutos, les voy a traer más información. Así que volvemos a la conexión de nuestro programa. Wow. En estos tiempos, la velocidad es un requisito indispensable. Es por eso que su radio le presenta resumen informativo, la información esencial. Y no podemos hacer el resumen de ninguna noticia porque ya prácticamente no hemos comentado nada, sino ocupamos 30 minutos en comentar las noticias de Sonic y los demás se nos ha ido en puras así que se nos ha ido en puras tonterías, así que no hay una cortinilla que sea de prensa del corazón.